últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y héroes anónimos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este viejo álbum fotográfico. Ya, qué interesante. Ese es el tío Marco, el tío Marco que está detenido desde hace mucho tiempo. ¿Y esto? Esta es la tía Nuria que se había casado con el tío Marco antes de que él estuviera en prisión. Sí. Qué lindo esto. Muy linda, sí, ya está. Sí. Generalmente los álbumes son interesantes cuando está uno, ¿verdad? Sí, nosotros sí. Encontramos este aquí flotando en el espacio y vamos a ver qué más. ¿Quién será? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Vinilo. Sí que sí, no le gustan las fotos. Ni saca, porque le quitan el alma. Sí. Es verdad, nosotros sostenemos la fotografía, te quita el alma. Señoras y señores, presentaremos a... Se lo lleva, Vaya uno a saber dónde. Se supone que las almas de los que te quita la fotografía quedan en los locales de revelado. Entonces si uno pasa de noche, por ejemplo, cuando estás un chingo de almas. Wow. Si uno pasa por los locales de revelado de fotografías en la noche cuando están cerrados, escucha las almas de todos los que han pasado por ahí gritar y dicen, quítenme de aquí. Que quedaron como en la fotografía. En el último. Algunos encuerados. En la última fotografía. Otros sonrientes, claro. Otros con cara de mamalones, sí. Otros con los ojos cerrados, diciendo, ay, justo la cagué cuando dispararon el fly. Y esas cosas. Señoras y señores, luego de esta preocupación fotográfica, sí. Pasamos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que no tiene alma. No. Porque tiene más álbumes de fotos que... La ha vendido, pero en todas las fotografías sale chingona. Sí que sí. Es increíble como alguna gente tiene la capacidad de salir bien lo en todas sabe, las fotografías. Lo sabe. Lo sé. Para mí y porque, se aprovecha de ello. Porque está en pose todo el tiempo. Por las dudas que se dispare algún flash, ¿verdad, mudita? Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él generalmente se rehúsa a ser fotografiado. Sí. Ha sido tapa de varias revistas. No sé por qué, porque eres muy bello. Pero de varias revistas nerds. Y inventó madre a la gente de National Geographic. Sí. Que dijo, vamos a ver, el mico que chambea. Y le arrojó vaso. Desde ahí no han vuelto a fotografiarlo. Con ustedes el técnico acá de este viaje, los Miguel. Sí que sí, con sus nuevos relojes. Mire usted. Con esa mamada, mijo. Parece el mono relojero. El mono relojero. De relojero. Sí, perfecto. Gracias, mono relojero. ¿Ese que mide? Sí. Temperatura ambiente, muy bien. Reloj de temperatura ambiente. Ahora, que tengas noción de eso, es más que todo esto, no es porque vaya a andar mejor o peor, es simplemente porque uno puede tener una cierta relación con cuando todo se va a la chingada. Ah, perfecto. Sí, se está yendo, se fue a la chingada. Bueno, mejor, genera una situación de falso control. Damas y caballeros, aquí estamos, los mismos de siempre, pero variando día a día. Los sonidos estremecedores de la factoría resuenan mientras tratas de desconectarte de la realidad que te rodea. Segundos de ausencia en búsqueda de ese arte efímero o introspectivo que te sacude la mente para poder continuar sin caer en el sopor diario. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Jalisco, México, lindo y querido, llega Sir Chuy de Tona. Hola, Sir Chuy. Dice, quiero contarles una experiencia reciente que tuve con una amiga gringa. Sucede que la conocí en un foro de internet, Lagarto, para aprender idiomas. Tú sabes, ella estaba aprendiendo español, yo estaba aprendiendo inglés, y en el intercambio todos ganábamos, por lo que decidimos ponernos a platicar, intercambiar correspondencia, y todas esas cosas que llenan de ilusión a un pobre diablo con un gusto por las rubias exóticas. La cosa estaba así, ¿no? Mario tiempo, intercambiando correspondencia. Ella estaba planeando unas vacaciones en México, porque a la gringa también le suena exótico eso de las 24 horas de tacos, enchiladas, tequila y fiesta. Entonces, cuestión que ella planeaba, y yo trataba de convencerla de no vayas a Monterrey, nada más está el Cerro de la Silla. Póngale. No, pero que vas a ir justamente, no, en Chihuahua es lo mismo que, no, olvídate. No vayas a Chiapas, mira que está Zuko y todo. Sí, el DF es una cagada, olvídalo. Mucha gente, muchos mugs. Estaba pensando que podrías venirte aquí, a Jalisco. Es una ciudad bellísima. Más precisamente a Guadalajara. Más bella todavía. Porque además de estar yo, estoy yo. Póngale. Y bueno, la terminó de convencer. Estaba planeando sus vacaciones y al final así que aproveché la oportunidad para conocerla en vivo, ya que la muy desgraciada nunca me mandó una fotografía. Voy. Aquí es cuando la narración toma un giro pronunciado. Cambia mucho. Entra como en una etapa de oscuridad, ¿no? Me iba a encontrar con una gringa. Entramos en tren fantasma, amigos. Sí. Esqueletos saludándonos, pequeños gnomos con cara de degenerados y esas cosas que ocurren en el tren fantasma. Ella llegó, hace unos 3 días al aeropuerto de Guadalajara. Así que yo planeaba ir por ella, pero no pude ir porque tenía un chingo de chamba. Ahí el tren fantasma entra en otro más oscuro todavía. Es como un tren fantasma con mezcla de montaña rusa. Que se va a las profundidades directamente. Sí, pero para abajo. A encontrarse con Hades prácticamente. Bueno, así que me habló desde el aeropuerto y le dije que no me esperara, que yo no podía llegar. El pedo es que está bien, porque uno queda más importante. No puedo, ahora soy con... Si tú apareces ahí con la baba y todo. Sí, ella estaba con el diccionario español. Decía, no puedo ir porque tengo un chingo de chamba. Y ella buscaba chingo de chamba. Me está follando el cabrón, se fue ella. Cuestión que se fue sola para la ciudad y se quedó hospedada en un motel. Aclaro, aquí en México los moteles se usan casi exclusivamente solo para tener sexo salvaje y desenfrenado. Ya que entran los cuartos poco tiempo las parejas y bueno, luego se retiran, ¿no? No son para estadías largas. Le tienen que haber cobrado un chingo. Sí, bueno, pero eso es lo de menos, Lagarto, porque ni vamos a llegar al momento en que ella le cobre la estadía. Como a las 12:30 de la noche. Tenemos 12:30 de la noche. Ya la oscuridad está hasta fuera del tres fantasma, ¿no? 12:30 de la noche recibo una llamada telefónica de ella, que estaba en el motel esperándome para que nos conociéramos en vivo. Yo pensé inmediatamente, pusieron en bandeja de plata. ¡Uy! Ya se imaginaba a Aaron Stone de joven. ¡Sí, cabrón! Entrecruzándose las piernas. Bueno, porque ya teníamos una buena relación, casi de confianza, relación de amigos. En chinga agarré las llaves del auto y me fui dejando una especie de herida en el asfalto. Porque, bueno, había que actuar rápido, ¿verdad? Yo estaba muy nervioso. Iba en el auto pensando mil cosas. Decir, bueno, ahora llego, le salto encima, llego, le doy unos besos. Bueno, más fría, las gringas son más directas. A lo mejor llego ya con polla en mano. Bueno, iba pensando todas estas cosas cuando llego a la entrada del motel y la que atendía el motel me dice, ¿cómo? Me miraba sospechoso, porque generalmente uno va en pareja. Yo llegué solo pidiendo por una gringa que ya estaba dentro del motel. Me miró como, pinche degenerado. Pero bueno, ya superé eso. Íntimamente yo pensaba, esto se está complicando. Yo solo quería conocer a la gringa un poco más, ya saben, a solas. Bueno, solo vengo con una amiga que me está esperando en la habitación 4. Bueno, al final llegué a la habitación, me abre la puerta una pinche gordota tamaño jumbo. Fue como si me aventaran un cohetazo de agua helada. Yo soy lipofóbico. Hello, dice, my darling. Porque no me gustan las gordas. Dice, estaba vestida muy sexy. Oh, darling, Hansen, nice to meet you. Ay, no, por favor, le brotaban las lonjas por todos lados. O sea, no estoy diciendo, era gordita, estaba rellenita. No, era la gorda. Fue una escena asquerosa. Ella notó mi expresión, pero no dijo nada. Me invitó a pasar y a lo que yo le dije, está haciendo mucho calor aquí dentro. Mejor vamos a platicar afuera. Cosa de asegurarme de que no pasara nada. Sí. Que fuera del motel. Claro. Ella vestía sexy y tú fuera. O sea, ponte algo, tápate con bueno, digo, claro, es el... ¡Paren a la gorda! ¡Paren a la gorda! No quería llegar al grito. No, vamos fuera del motel para que haya testigos de que no me intente violar. En otro orden de cosas le podrías haber dicho, hace un chingo de calor, ¿por qué mejor no hablamos por teléfono? Yo me voy... Le he dicho, vengo de parte de... Es verdad, ahí para decirte... Que se fue. Sí, cabrón, se fue del país. Pero la voz, imitando una voz, por ejemplo, ¿no? Se conocían por chat. Sí, es verdad. Ya habían hablado por teléfono. No, pero el pendejo seguro le envió fotos y ella no. Ah, claro. No, sí, la foto es un intercambio. Es como cuando vendes droga. Bueno, es un mal ejemplo este. Pero cuando tú entregas la mercancía por el dinero, o sea, nada. Claro, bueno. Luego te la doy. No, luego cabrón. Te la... Cabrón. Eso era en el momento, o sea. Bueno, pero cuestión que nada. Igualmente, le podría haber mandado la foto de una amiga. Eso nunca se puede saber. Dice, cuestión que está haciendo mucho calor y así estaba. Así sería menos probable que pasara algo. Intenté irme lo más pronto posible, así que mis comentarios eran cortantes y fríos. Sí, hace calor. Es verdad. Sí, gusto en conocerte. Uy, qué tarde se hizo. Sí, se hizo demasiado tarde. ¡Ahí te ves! Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Llega aquí con nosotros Hilda Epifania desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Pero cómo estás, Hilda? Dice nuestra amiga norteña, señor Lagartija, de nuevo feliz cumpleaños, que ya es la moda. Está bien, se está bien. Se acabó que entra a partir de ahora. Pero es que el fin de semana tenemos que festejar. Es verdad, es el fin de semana lagartijero. Gracias, gracias. Bueno, invitada. Feliz cumpleaños y espero que le haya llegado mi regalo. Escuchando... No llegó, pero bueno. No importa. Usted diga, sí, qué chido. Ah, sí, hermoso, qué chido. Gracias, Hilda. Pero es que se lo quedó alguien. Sí, alguien se lo quedó en el camino. Escuchando aciertos desintegrados quejarse por tener discusiones, por escuchar la música que les gusta, y yo me uno a ellos. Recordé que hace algún tiempo, en mi cumpleaños, fueron a visitarme unos amigos, aunque no hice fiesta. Bueno, estábamos ahí, pusimos un poco de rock and roll para amenizar el momento. Empezamos a platicar y demás, cuando llega mi madre a decir que la vecina le acaba de llamar por teléfono para decirle si podíamos bajar el volumen. ¡Ah, pinche vecina! Que según ella está muy elevado. Nosotros... ¡Pero es solo un día! Sí, pero la vecina no entiende de pero cumpleaños. Y pero no se puede. Nosotros no lo hicimos porque aún era temprano y además no estaba tan alto el volumen. Así que, bueno, estuvo molestando un rato hasta que nos fastidió y bajamos el volumen. Ganó la vecina. Sí, ganó sí. La vecina fastidiosa. Porque el volumen tiene una particularidad. Particularidad que del volumen. Cuando dentro del habitáculo. Sí, habitáculo donde se está escuchando la rola. Escuchando la rola, sí. No se parece tan fuerte. No, y por ahí. Y de fuera sí. Yo creo, Lagarto, que... Es como una sensación. Es la sensación. Es como la sensación de inseguridad que hablan los gobiernos. Hay una sensación de volumen. Sí. Que no es coherente. Nosotros nos hemos enterado, por ejemplo, de sensaciones de inseguridad en la Argentina. Sí. Entonces, es solo una sensación. Se mueren todos. Sí, dicen las noticias. Asesinato, un restaurante, mueren víctimas, ¿verdad? Pero el gobierno dice que es una sensación. ¿No? El gobierno dice que es nada más la sensación. Sí. Por lo tanto, nosotros imaginamos... que hay sensación. Lo que pasa con los volúmenes. La sensación de secuestro en México. El gobierno póngale. No, es solo una sensación. No se está secuestrando gente. Aquí ha bajado el índice de secuestro. Sí. Nada más que una sensación, porque los medios hablan de eso y... Sensación. Sensación. Si usted está siendo secuestrado en estos momentos, diga... Es una sensación. Es nada más que una sensación, ¿y cabrón? ¿Qué sensación, güey? Sí, es la sensación de pobreza también, de muchos... Bueno, aquí en Guatemala, Honduras, Costa Real, Salvador... Es solo una sensación. Sensación de índice de pobreza elevado. Sí. Y el güey mira su tortilla. Nada más que tiene para aguantar todo el mes y dice, es una sensación. Sensación de inflación. Ya debo estar bien obeso, bien alimentadito. Eso es la sensación. Bueno, es la sensación aquí de volumen. Aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pero el pedo es que... Tú tienes que ir, como hacen los políticos, y decirle, es solo una sensación, señora. Sí, pero hay otro pedo aquí, hay algo que no estamos interpretando. A ver. Hay, no solo es la sensación, está ligada al gusto musical. Claro, porque si a mi la lado, sensación... A mi lado pasa. Si tú eres un asesino y hay sensación de asesinatos, tú dices, está todo bien. Cabrón, no estoy hablando de eso, no entiendo ni madre lo que está diciendo, pero no importa. Bueno, sí, es eso. Claro, güey. Por mi lado pasa un reggaetonero con Walkman, y para mí está alto. Está alto, claro, cabrón. Pasa un güey escuchando Arjona. Y está alto. Tarareándolo para adentro, o sea, sí, silbándolo. Sí, sí. Ah, está muy alto, cabrón. Sí. Me hace mal los oídos. Ahora, yo pongo Back in Black y para mí no hay volumen que alcance. No, no, no, está abajo, siempre está abajo. Sí, sí, sí. Sumamos y sumamos. Potencias, y sumamos potencias. Y está abajo. Y sí, no llegamos, y no llegamos. Bueno, cuestión que a él, Epifanía, le pasa más o menos lo mismo. Dice, podemos bajar el volumen todo el pedo. Y yo siempre he respetado el tipo de música que les gusta a los otros, aunque a mí no me guste. Pero a lo que me quejo es que estos pinches vecinos ponen reggaetón, otra música fea muy alta, ponen música de banda, todo lo que quieren a full volumen. Y esta vecina jamás se queja. Para mí, que esta vieja le gusta ese tipo de música. ¡Maldita vieja! Bueno, me despido. Besos, abrazos, chocolatosos para todos. Sí, sí. Pirata, mi nombre es Epifania. Con, es sin acento, pero dilo como quieras. Me gusta más Isla Epifania. Epifania. Ella sostiene Epifanía. Que es Epifanía. La Epifanía es algo relacionado con la religión, ¿no? Póngale. Al menos católica. Digo, si hay alguno muy religioso que dice, la Epifanía es el tiempo en que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, nos instruyen. Isla Epifania, no te garantizo de que te llame Epifanía a partir de hoy, ¿eh? No. Muchas gracias. Brujos, ustedes son brujos, magos, chamanes, adivinos, ¿o qué cosa? Dice Lluvia de Toluca, México. ¿Por qué Lluvia? Dice, ¿cómo supieron que mi grupo favorito era Lacrimosa? ¡Ja! Les cuento, desde que yo tenía 15 años, Tito Wolf. Es que Wolf, aquí arriba se ve todo. Se ven tus sudaderas de Lacrimosa, sí, tus discos de Lacrimosa, tus pósters de Lacrimosa. Y tu aspecto de Lacrimosa. Tu aspecto de Lacrimosa. Tito Wolf ha sido el dueño de mis quincenas, dice. A lo menos en gran parte de ellas. Fue la primera agrupación de este género que escuché. Y hasta entonces estoy muerta escuchando este tipo de música que la mayoría de las personas ven como mala. Dice, de hecho, mi mamá llegó a tirar y a quemar los primeros discos que conseguí de dicha agrupación. Es que mamá se asustó. Sí, sí, sí. Mamá, la nena venía perfecta con sus trenzas. Sí, que sé. Con su ropa de colegiala. Luis Miguel. Lo es claro. Venía escuchando la radio, los 40 principales. Póngale, sí. Venía diciendo, yendo a bailes. Sí, que sé. Venía, ay, me gusta este chico. Y de pronto un día te ve llegar con tres discos de Lacrimosa. Toda vestida de negro. Tus ojeras por el suelo. Tu ropa de encaje de fuera. Sí. Porque mamá decía, pero esos bra no se usan del lado de adentro. No, no, mamá, no me molestes, estará en la habitación. Se asusta, la madre mamá se asusta. Y está bien que se asuste porque eso quiere decir que se preocupa por ti. Luego investiga un poco más, tiene conversaciones con la hija y comprende todo. Hoy mamá también es Lacrimosa. Sí. Dice, bueno, con mi insistencia y con unas cuantas traducciones que le he mostrado, logré que acepte. Inclusive, cuando me encuentro en casa, le pongo a todo volumen y mi mamá ya no hace tantos gestos. Hacía gestos mientras claro, la Lacrimosa. ¿Qué está diciendo? Estos güeyes para mí son algo de Satán o alguna mamada. Y la madre se asustaba. Y así les puedo resumir que tengo una mamá súper alivianada y liberal, a la cual quiero mucho, por aceptarme tal cual soy. Pues no le queda otro. Sí, sí, sí. Y porque hasta la fecha ha sabido respetar mi pensar, mi sentir y mis gustos. No dejando de lado la educación que día a día, hasta la fecha, me sigue inculcando. Como a todas las madres, de repente se le saltan algunas neuronas y hasta de malas. Bueno, es mujer. Mamá también tiene sus cosas hormonales, sí. Y hay días donde no la molestes, no le pongas Lacrimosa y trata de disimular. Bueno, cuestión que es súper chida. Ahora, por lo que lucho todos los días... Debe tener esas cosas extrañas que tienen las madres que llega un día y te dicen... Te compré este vestido negro y con agujeros y con esta araña incrustada en el hombro. Como el que te gusta a ti. Como el que te gusta a ti. Luego te lo pones para ir a una fiesta familiar y te dice... ¿Qué haces con esto puesto? Ay, pendeja, siempre me haces lo mismo. Me hace quedar mal con los tíos de Campeche. Ya quítate eso, por favor, que luego dicen que eres una prostituta y todas esas cosas. Pero bueno... Pero me los compraste tú, madre. Sí, bueno, no importa. Era para que los uses cuando vas a los antros tuyos. Claro. Pero bueno, está chido. Dice, ahora por lo que lucho todos los días es para que vea con buenos ojos a ustedes. Señora. Señora, mire. Si usted superó Lacrimosa, mire lo que claro. Somos nosotros somos una especie de Boy Scout, vende galletas, no mames. Lacrimosa, sí. Pero imagínese. Y así puedo escucharlos en casa, pues yo se los paso a mi hermana, que mi hermana está pequeña y toda, bueno, cuestiones familiares. Cuestiones familiares. El resto del mundo se está aburriendo, disculpa, no, Lluvia, le mandamos un beso tronado a tu señora madre. Señora madre, somos inocuos. Somos como los Rolling Stones de su generación, señora madre. Claro, sí. ¿Usted recuerda cuando decía, ay, imagínate, estos son los que quieren para novia de sus hijas? Y bueno, no. no, los Rolling Stones no son para novia de sus hijas. Y ahora, nos pero usan poco desearía que sea el novio de su hija. Ahora le hubiera gustado sí a usted haberse casado con Mick Jagger, ¿verdad, señora? Bueno, qué pero bien estaría. Son cosas que ocurren. Señora, no se preocupe, somos inocuos y su hija ya está criada. Nosotros hacemos un programa para gente que ya está criada. Sí, sí, sí, sí. Estamos para criar gente, así que no se preocupe por nada, ella está orientada. Hola, mis grandes piratas y señor Lagartija. A ver, ¿quién nos habla por aquí? Bueno, no sé, esta gente que no... Alan de la Rasta. Gracias, Alan, que es como por un, comunicarte. Es como un Alex de la iglesia. Y es Alan de la Rasta. Pero de la Rasta, ¿no? Sí. Dice, bueno, toda la tripulación, el muy famoso y no tan popular Alan de la Rasta, aquí. Esta es mi primer visita directa de un desintegrado al Diablo. Les felicito, está muy chingón su programa, los escucho desde hace un año y algo, y tengo un cuestionamiento que no me deja dormir, ni cagar, ni follar a gusto, dice. A ver, ¿cuál y es tu cuestionamiento? Siguiente, ¿por qué coño existe el término VIP? VIP, very important, important person people. O very important people, ¿no? Sí. Personalidad muy importante. Póngale, sí. Entonces tú vas a los antros y dices, no, aquí no se puede pasar, porque esto es para, es el VIP. Sí. It's a very important person. Eso es para las putas caras. Claro. Para los empresarios. Para los, cosas, los viejos sí. cocainómanos. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, ¿no se supone que existe una igualdad en este sistema llamado Tierra? No sé dónde lo sacaste. Eso. No, cabrón. Pero se te han enseñado. Eso no mal. Existe. No. En fin, ¿por qué la gente rica y con poder? Además, ¿existió alguna vez? No. Yo tampoco, pero bueno, ahí está él con sus ocurrencias. En fin, ¿por qué la gente rica y con poder no rechaza ese término racista? Porque la gente rica y con poder no tiene por qué andar rechazando cosas. Claro, ¿qué va a rechazar? Bueno, sin nada, pendejos. Tú, si estuvieras dentro del Very Important People, ¿lo rechazarías? ¿Andarías de mamalón rechazando? Sí. No, o disimularías, diría, ah, no me di cuenta. No me di cuenta que a mí una persona común. Que a mí me trataban diferente por tener harta lana. Bueno, no importa. Dice, viva la... hay una cuestión. Sí. Hay una cuestión. Nosotros sufrimos discriminaciones cuando, digo, de este tipo de mamada, no estoy hablando de color, religión, todo eso es mucho más pesado y grueso. Pero este tipo de discriminación de no puedes entrar al VIP es porque nosotros mismos vamos a poner la cabeza donde no correspondemos. Ah, sí. O sea, a mí me vale madre, es un antro que tiene VIP y no puedo entrar al VIP. ¡Ay, quiero entrar al VIP! ¿Qué habrá dentro del VIP? En el VIP hay putas caras, cocaína y champaña, cabrones. Sí. No hay otra cosa. ¿Les interesa eso? Y más espacio. Sí, sí, en realidad nos interesa. Es bueno, pero vayan a lugares donde está eso sin que haya relación de... ¿no? O sea, es así, la gente va donde va la gente y la gente muere por ver pasar a la perra de Paris Hilton y no, yo no sé. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo me la viro por televisión y me chaqueteo. No me inspira demasiado, digamos. Pero bueno, no importa. ¡Viva la peda y el sexo! ¡Viva la peda y el sexo con estrella! No, realmente me desmotiva Paris Hilton. Pensando, pero bueno. No, pero siempre tiene otra rubia al lado. Voy a decir una cosa. Una morocha bien... Esto está chido. Sí. Paris Hilton. Voy a decir a ti que estás escuchando este programa y que sí, no entiendes ni madre. Sí, sí, sí. No porque no sepas castellano, sino porque no entiendes entiende ni madre nada, de nada. Sí, sí. Paris Hilton, quiero que sepas esto, cabrona. Yo me chaqueteo contigo pensando en otra. Está chido eso. Voy a chaquetearme, gracias. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Soy el Conde Belmont de León, Guanajuato, México. Conde, ¿cómo está? Por Conde, favor, tome asiento, por, aquí, por favor. Este es el... Pero por favor, Conde, por favor. Esto es para Condes, nada más. Sí, sí, sí. Es el very important Condes. Se les escribo por 2 razones. Primera y más importante que la segunda es que quiero quejarme de que no leen mis correos y he mandado varios. O sea, ah, ¿qué porque onda? No nos dijo que era Conde. Sí, ahora que sabemos que es Conde, sí, aunque escriba todo. Mamadas como sí, estas, sí, nosotros sí. Se la leemos, Conde. He visto que leen hasta correos súper aburridos. En serio, cabrones, hijos de puta. ¿Es bueno, un Conde con lana o sin lana? No, es un. ¿Cuándo he venido a menos? Fue hereditario. Es un Conde que he venido a menos, Lagarto. Ah, o sea que te resumiremos los mensajes. Sí, soy cabrón. Bueno, quiero... ¿A qué viene lo interesante? En realidad interesante para un grupo de gente que es referente a la película The Silent Hill. Ajá. Película que Alucard está desesperado por ver. Se para en la puerta del cine para ver si se... No lo dejan entrar. No lo dejan. Le dicen, no, sí, tu chamaco fuera. Un chamaco. No, chamaco te fuera. Falta 2 días. Dice, pero cabrón, yo me jugué todos los juegos de Silent Hill. Y eso no... O sea, debería poder verla. No, chamaco. No, no, no. Una cosa del cine, otra cosa son los videojuegos. Otra cosa del porno que tú puedes bajar a través de internet. Y otra cosa es que yo te venda esta película. Y bueno, cuestión que... no tiene que ver con el porno esto, el Silent Hill es más que todo por lo violento, ¿no? Que debe estar prohibida. Dice, ya que es una chingonería, porque la película, nos cuenta Conde Belmont, dice, está muy apegada a los juegos. Fue reproducida por Akira Yamaoka, en serio, dice, y dice, esto tiene significado para un grupo de güeyes que en estos momentos están diciendo, ¡Akira Yamaoka! ¡Chíngala! Bueno, para nosotros no es más que el número 9 del Yokohama Marinos. Póngale ese. Dice, bueno, yo no he jugado los videojuegos. He jugado los videojuegos. Dice, les recomiendo que juegue al Silent Hill 1 y el 3, ya que la historia de la peli está muy apegada a estas dos partes del juego. Y ojalá la pueda ver. Yo voy a verla cuantas veces pueda, porque en serio es la mejor peli basada en videojuegos. Le está haciendo lo mal. Está cagando. Sí, está sufriendo a Lucar por tu culpa, ¿verdad? Sí, no, pero dice. Tendría que haberle dicho, ¡bah! No, pero es lo mismo. Esto le puede servir. Tenemos adelantos de Silent Hill. Aquí en caso de que el mundo se desintegre, para todos los chamacos que no puedan ir a verla. ¿Va a contar el final? Sí, les voy a contar el final. Dice, está muy apegado al videojuego. La verdad, si eres un fight de Silent Hill, es mejor que descubras los secretos. Pero voy a contar pequeñeces. Por ejemplo, no sale Harry Mason. Como se cree, es una mujer llamada Rose. Su hija no se llama Cheryl, como en el juego, sino que se llama Charon. Ah, a la mierda, qué interesante. Y lo último, sale un jefe de Silent Hill 2 llamado Cabeza Piramidal. Me ha gustado ese. Cabeza Piramidal. Guarda todo, cabrón, apaga la máquina, llega Cabeza Piramidal. Y es el jefe. Bueno, cuestión que el güey ese con el super cuchillote que trae arrastrando. Bueno, es lo único que les puedo contar. Espero que la puedas ver, Alucard, en serio. Me despido, adiós María Tijuanense y beso a la muda. Bueno, entonces tenemos que no es el fiasco que fue Resident Devil. Póngale, Devil, sí que sí. Una mierda de película, un videojuego chingón. No tenemos noción tampoco de que sea como Tomb Raider. Póngale. Tomb Raider está chida, sobre todo la 1 y a la 2 más o menos ya. A mí me gustaron las 2. Sí, en realidad las 2 estuvieron chidas. Silent Hill es el juego hecho película. Es la mera neta. Es la mera neta. Sí, es como sí. Decir que el juego ese que estaba basado en Mrs. Pac-Man, que luego salió la película Garganta Profunda, que era igual. Bueno, no recuerdo si específicamente. Al Jam de Barcelona, Venezuela. Hola, Al Jam. Si usted recuerda un comercial de Chocoman, bueno, por lo menos aquí en Venezuela lo pasaban. Era un coño superhéroe que repartía chocolate a los niños y bajaba por el espacio sideral. Una especie de astronauta. Estaba de ponga, dice Al Jam. De ponga, que es más, está más chingón que de pinga. Francisco dice desde el puerto de Santa María, España. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pero ¿me avisarán antes de que se desintegre? Ay, sería fácil. Vamos a tratar, pero... Uno a veces puede preverlo, sí, pero... Sí. Puede ser mañana. Sí, puede ser. Igualmente estás avisado. Sí. Reacciona, digo, a tiempo. ¡Feliz cumple, señor Lagarto! ¡Aquí, Walquiria! ¡Ah, gracias, Walquiria! Mire, llego tarde, pero seguro, es que estaba nunca tapada. Es tarde para la peda. Estaba tapada de trabajo, señor Lagarto. Ah. Dice, por cierto, soy Walquiria desde Alemania. No les envío nada, señor Lagarto, porque yo soy el regalo. Eso es creérsela. Sí, y me gusta su estilo. Yo soy el propio regalo, así que me encuentro a sus órdenes. Antes de seguir en lo que tenía que contarles, les quiero decir que me quedé muda al escuchar la canción con la cual cerraron el programa de jueves. ¡Por Dios, los Dittotejosen! Sí que sí. Un día les voy a contar la anécdota de cuando fui a verlos a Düsseldorf. Dice, les cuento que estuve en el último partido de Argentina en este fantástico estadio de Berlín. Muy chingón el estadio de Berlín. Sí. Realmente muy chingón. Dice, debería... Muy moderno. Debería lamentarme, pero... El pasto era una mierda, ¿De verdad? Todos los estadios. Sí, el pasto... ¿Qué es, de mentira? Es pasto de mentira, es pasto alemán. En Alemania no hay pasto. Porque se puede levantar. Recordemos, atando cabos, sí, que no son seguidores históricos de este programa, ¿recuerdan los topos alemanes? Sí. Bueno, los topos alemanes acabaron con el pasto. Ah, y el pasto era importado. El pasto de Grecia viene. Tiene muy buen pasto. Tiene muy buen pasto Grecia, pero cuando llega a Alemania ya queda así como chido. Sí, chafa, sí. Un botinazo y se levantaban. Y al carajo el pasto. 15 sí. metros de pasto. Sí. Y la gente se patinaba. Y la gente, bueno, pero ahora lo van a subastar de recuerdo para todo el que quiera tener un poco de pasto. Es más fácil de quitar. Lógicamente, así lo quitas. Pues sí, un poco de pasto para cuando hagamos la entrega de premios. Es verdad, porque nosotros vamos, ya está todo prácticamente los detalles ultimados. Y este fin de semana no, el viernes, el otro. El 21, cabrones. Viernes 21, entregas de los Encaso Awards 2006. Sé que sí. Es verdad. Sí, trataremos de estar en Alemania antes de la entrega de premios. Sí, sí, sí, trataremos. Trataremos. No es seguro, pero bueno. Nada es seguro aquí en la María Tijuana. Bueno, sube en el Estadio de Berlín, fantástico. Debería lamentarme, pero para qué. El partido fue muy bueno, el equipo puso mucho huevo y quedamos fuera. Sin embargo, el hecho de estar allí cantando, sufriendo, disfrutando de la atmósfera es algo único. Vivir el Mundial fue algo extraordinario. Creo que más de un argentino turista se fue alucinando con la policía alemana, que es una maravilla. Y durante el Mundial... ¿Por qué la policía alemana? La policía alemana... Te da una chela. Dice, documenten y una chelita mientras tú buscas los documentos. ¡Qué maravilla! Ah, la policía alemana. Todo el mundo debía ser como la policía alemana. Sí que sí. Dice que es una maravilla. Durante el Mundial se reportaron los policías alemanes. Ya que sí. Saqué una foto con uno que llevaba encima del uniforme una camisa de la selección argentina. Oh, el famoso policía alemán fanático de Argentina. La foto fue luego del partido en que Alemania dejó fuera Argentina, ¿verdad? Ah, claro, sí. Así cualquiera es un chingón. Diario de la pornovida latina. Último capítulo. Pero antes, espérese, Lagarto. Creo que ahora sí hay que quitarle las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y ahora sí, entramos en las finales de esta miniserie llamada Diario de la Pornovida Latina. Recordemos que Pornovida Latina había trabajado en un grupo de prostitutas que me dieron unos proxenetas que trataban de ir para que ya le quedara el teléfono. En el último capítulo habíamos visto cómo ella llegaba acompañada de su amiga a la orgía del banquero. Luego de haber estado desnuda frente al espejo, ambas niñas, como se lo habían pedido estos degeneradotes, los dos jóvenes las abrazaron y uno le susurró al oído: no pasa nada, no haremos nada, es solo lo que acordaste con el jefe del banco. Ok, allí me quedé tranquila de no perder mi poca dignidad. Luego de algo de danza clásica a cuerpo desnudo, nos pidió que tomáramos el pote de vaselina con los guantes y se apoyó, cual si fuera una gata en celo, con la cola para arriba en esa cama toda rebatida. Me tomó de la muñeca e introdujo toda mi manita de joven boxeadora en su elástico guano y cálido colon. Bueno, en otras palabras, ya estaba para lo que había ido. Mi compañera se quedó boquiabierta. Luego tomó la delicada mano de princesa adornada con un reloj de mi compañera y la introdujo en el mismo guano, en el cual permanecía mi mano, y sin más inconformidad tomó mi segunda manito, y eran tres manitos que se jugueteaban dentro de aquel elástico. Y ese es mi dulce y extraña historia del tipo que nos pagó más que bien, y me di cuenta que éramos las casi últimas en transitar por aquel culo enorme, ya que solo restaba un hombre argentino de proporciones admirables. Les mando una caricia en sus bellos rostros. No, está bien. No, por Navidad Latina. Gracias. Bien. Qué culo, ¿no? Qué de gente que entraba y se es una parte. Cuatro ambientes. Es una parte de la love, historia nada más. Love. Luego iba llegando más gente. Lo peor es que nadie se iba. Claro. Y ahora es un complejo industrial con casas para obreros. Póngale ese. Y un parque de diversiones. Bueno, esta es una experiencia nada más. Este diario de la pornovida latina. La cruda realidad. Al regresar veremos cómo lo gay de los medios está afectando a la gente. Los chicos heterosexuales adoptan hábitos gays. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Alerta oficial para Taiwán. Alerta oficial para Taiwán. La tormenta tropical Bilis azotó el norte de las Filipinas con lluvias, truenos y vientos de 72 kilómetros a hora y se dirige hacia la China. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Quito, Ecuador, Puebla y Hermosillo, México, Tunja y Bogotá, Colombia, posibilidad de lluvias. La Paz, Bolivia, Madrid, España y Valencia, del mismo país, parcialmente soleado. Houston, Texas y Barcelona, Venezuela, nubes tormentosas. Córdoba, Argentina, parcialmente nublado. San Luis, Argentina, nubes dispersas. Nubes dispersas con gallinas. Gallinas y nubes dispersas. Gallinas y tiempo soleado. ¡A carajo! Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, Atenas, Grecia y Río de Janeiro, Brasil, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El taxista de Elche, España. Ahora taxista. Dice, pues yo me quejo de que ya dejaran de subir la gasolina, que ya está de coño por Bernarda. Dice, bueno, por la mañana está un precio y por la tarde está más cara. Esto sería posible, que dejaran de subir la gasolina si Bull dejara de tocar las pelotas de todo el planeta. Gracias, Folio Folio, que el Mons acaba. Gaby, Fabi, en realidad de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Fabi. Dice, me quejo de que siempre pasan el mismo show. Ya cámbienle. Dos opciones. ¿Cómo? Este sí. Siempre el mismo show. Sí. Es más o menos lo mismo. Apertura, lectura, los mensajes, intercambios. ¿Por dónde lo escucha? Por internet. Por internet. Sí, en Guadalajara sí. Por lo tanto, suponemos que no se te refresca la página. Tienes un problema de caché. Tienes un problema de caché. No se te refresca la página. Y hace 52 días que está escuchando el show 1104. Yo no lo escucharía más. Y yo renunciaría, Fabi. Sí, y lo intentaría mudarme de alguna otra máquina. Está por aquí Ismael de Santiago de Chile, pues. Hola, Ismael. Y antes de que el mundo se desintegre, comería como loco, me sacaría la ropa y correría por la ciudad sin importarme nada. Me compraría un champán y tomaría le echaría a la gente mientras sigo corriendo y les daría la noticia alegremente, y luego me gustaría terminar el día dentro del mar, en la playa, haría una mega fogata para celebrar con quien quiera. Ismael, está interesante cuando termines de correr, porque a nosotros nos gustó la idea. Sí. Pero lo de salir a correr no, por lo tanto te esperamos. Nos da mucha hueva. Nosotros nos quedamos bebiendo unas chelitas. Sí, y te esperamos en la fogata, cabrón. Sí, en la playa del Chile. Quiero mentar a la madre a unos amigos que la verdad se la pasan insultándome porque escucho este programa, dice Claudia. Pero Claudia, ¿quiénes son tus amigos? Sí, no tienen otra cosa mejor esos que no hacer. Son amigos. No. Esos no son amigos. Los muy fresas dicen que es ordinario el programa y que no va conmigo. Como ellos escuchan programas románticos y esas mamadas, tratan de prohibirme a mí de algo que no podrán hacer jamás. Dice, bueno, me despido deseándoles lo mejor. Al lagarto por su cumpleaños. A todos le envío una docena de bananas al mico. Ah, por favor, mándenle un chingas, un pinche tu madre. Dice, para mis disque amigos, por los insultos que me hacen a mí a la radio. Con afecto para todos, Claudia. Déjalos. Claudia, déjalos. Morirán en su propia salsa. Sí, morirán en su propia salsa escuchando músicas románticas. Sí. Y que se le derretirán. Sí. Tarde o temprano te intoxicas. Sí. Claudia, gracias por ir en contra de la corriente de tus amistades y sostener la bandera desintegrada como manda el niño elefante. Gracias, Claudia. Salo dice, antes de empezar con esta clasificación, aclaro que soy de Piura, Perú, y soy fiel oyente de su programa. Bueno, esta es la tercera vez que escribo, pero nunca me dan bola. Este es el último intento, dice Salo. Es que hay muchos mensajes. Envía un spam de cuatro carillas. Claro, bueno. Salo, la gente que tiene las actitudes que tú tienes, realmente no conoce el género del programa. O sea, les mandé 10 spams de 15 hojas y no me leen en el programa. Yo no sé qué mierda hacer con tantos spam. Pero Salo, pero por favor, Salo de aquí. Aquí no lo envíen el spam. No, el spam se lo reenvían ustedes. Sí, en las cadenas de Messenger. ¿Qué pedo, cabrones? Saludos de Maximus desde Parral de Chihuahua. Un poco atrasado, pero felicidades, señor Lagarto. Sí que sí. Bueno, seguimos. Gracias. Sigan así, cabrones. Hilda Pifaña, este es más viejo. Dice, feliz cumpleaños, por cierto. Y arreglaron el aire acondicionado de donde hago mi tesis. Y ahora no quiero salir de ahí. De hecho, estoy pensando en quedarme a vivir, pues tengo más comodidades que en mi casa. Sí que sí. Ahí está ella. El pinche Calosa de Catepec, hola, México. Campanita. Dice, ¿qué tal, campanita? ¿Qué pedo, cabrones? Miren, hijos de su pinche madre, estoy encabronado porque ustedes me cambiaron de género. Me leyeron el mensaje como si yo fuera una dama y soy un caballero. El pinche Calosa. Aquí se cambia el género continuamente. Sí. El pinche Calosa, digamos que el pinche Caloso, la pinche Calosa, es complicado. Bueno, ahora eres mujer. Sí, hoy ¿qué es le va a hacer? Mañana vienes, serás hombre. Y así si podemos cambiarte el género. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Bueno, saludos a toda la banda de la nave, besitos a la muda y esas cosas. El Muche de Campeche. Dice, yo me creía solo en Campeche. Va, solo estaba también el show. El show ha mandado una fotografía de la peor calidad que hemos visto en la historia de la fotografía. Muchas gracias, show. También están, bueno, otras fotografías que nos han llegado. Chicas, contacto. Niñas de Puerto Madryn que se han fotografiado. No desnudas, totalmente vestidas de las los cuatro fantásticos. Giro de Trelew está por aquí. También Charlie Colquitt que nos cuenta. Grande, Charlie. De la Alemania. Illich que nos menta la madre porque se reunió toda mi familia para que leyeran mi mensaje y jamás lo leyeron. Ah, y bueno, pero que, al menos pero, estás bueno, en familia. Vuelve a las a juntar. Vuelve a reunir toda la familia. A todos. Illich. Sí, un saludo para Illich. No, de Sturmero, Venezuela. El John, luego estaremos anunciando esto del boletín informativo de en caso de que el mundo se entere. John de Guadalajara, todas esas cuestiones. Está por aquí también. Vamos a la tierra, cabrón. El Cimarrón. No hagan enojar al Cimarrón de Golden Colorado. Palomita Forti que llega con un mensaje. Por aquí ¿qué está. Pasa, Palomita? Amadeus del DF mexicano. Manzanilla que le pide feliz cumpleaños para una amiguilla que anda cumpliendo años por ahí. Fara del DF mexicano también. Veo mala tierra, bueno, cabrón. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo cubriéndose de chimeneas. ¿Chimeneas, güey? Sí, respirando dióxido de carbono. Jugando con plutonio. Wow. Nadando en petróleo. Arriesgado. Engendrando especies mutantes, estériles y deformes. ¡Ay, carajo! ¡Se la lleva la chingada! Cabrones, la Corte de la Haya dio su veredicto sobre las papeleras en el río Uruguay, dio la razón a la República Oriental del Uruguay, o más bien a su gobierno, será la pendejez de la encargada argentina de presentar los estudios, no importa, no es cosa de naciones específicamente, volvió a ganar una mega empresa internacional, de esas que le valen madres, los gobernantes argentinos tienen el culo sucio, verán, ya ellos habían atentado contra sendos ecosistemas, y no importa más allá de los nombres, sino en realidad en la historia, los gobernantes uruguayos sueñan con ese dinerillo que llega por ahí, los pobladores de un lado creen que habrá puestos de trabajo que en realidad serán apenas unos cientos, del otro lado verán como su río se pudre. Bueno, volvió a ganar el negocio, esa es la historia, y la idea en realidad sería siempre dejar el planeta mejor o igual, aunque sea de lo que lo encontraste. Señores, ustedes no tienen patria, no tienen moral, ni tienen miedo porque creen que la contaminación está muy lejos de las casas de fin de semana que habitan, pero ya les va a llegar y en ese momento no nos pidan a nosotros las máscaras antigas. ¡No que no! Damas y caballeros, nosotros nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lefo, por se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Star Rock 89.7. Trelew Noticias. Cadena 103. Z93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el culo fiestero, engendrando pensamientos. Mutantes también. Bueno, un abrazo bien grande es para toda la gente de Gualeguaychú, la gente que sinceramente trató de luchar y sigue luchando por estas cuestiones. Y en todos los puntos del planeta donde ocurren este tipo de cosas, donde es avasallada distintos ecosistemas, justamente por empresas que tienen pocos escrúpulos. Nos despedimos, un saludo muy especial para Cachalito, Chacalito, en realidad nuestro amigo de Gualeguaychú que encarnó un poco esa lucha dentro del programa. Chacalito, un abrazo para ti y no está la lucha perdida. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo el día viernes. Sí, muda, no miras como diciendo... No, pero te quedas. El lunes. Hay que festejar mi cumpleaños. Hay que festejar el cumpleaños de Lagarto. Te quedas, bola de espejos. Y el domingo te vas a misa. Se va la... Sí, por supuesto, sí, te levantas bien temprano. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo todos hasta el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Semalínea. Grande Semalínea. Nuestro amigo de Guadalajara que ya ni sufre ni nada, está más allá de todo. Hizo tronar la bocina del casino de Montreal. Se ganan unas chelas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.